Las manos arriba, que digan todos los grupos. Las manos arriba, dice la policía. Las manos ahí, quiero ver en Buenos Aires. Las manos en el aire. Venga la pastilla de la villa, ¿eh? Y en el canal decimos ¡cumbia! Las palmas arriba, bien arriba, haciendo palmas. ¡Nos vamos!